hacerme de puntitas en tu jardín. No creas que esta navaja es para mí, la traje para rascarte a ti. Ay, ya estamos.